Oye, el 66 bebecita, con el llama, ¿sabes quiénes somos, mami? A ti tu amiga, jaja. Tú quieres que te maneje como una KX. Tú sí estás bien bonita, bebé, tú estás bien pretty. Eres mi señorita, mami, mi triple X. Ella lo quiere adentro con la pierna es una X. Tú eres mi Rochan, bebecita, quiere el cream. Tú me tienes o no me quieres, Alexander sin el McQueen. Eres Tiffany, te subo a la tercera cuerda ring. De ese culo que hay un rayo cuchao que yo soy McQueen. Bebé, chingando mami, qué rica te. Bebé, tú pareces una modelito este. Bebé, si lo que tuvimos fueron TV, te soy su juguete. Lo hacemos otra vez. Tú pareces una modelita te ve. Si lo que tuvimos fueron TV, te chingando mami que rica te ve. Si tú juguete y lo hacemos otra vez. Está tan rica que a las otras dejan shock. Si vienen los guardias ya me cuida la glow. Es más fina conmigo que cualquiera de mis bro. Porque nadie en la cama le da como yo. Mira los ojos, en la intimidad me reta. Que la toque abajo, que no la deje quieta. Desde que me comí ese culo y putas ando a dieta. Está rica la hora, ancho puñeta. Me tiene en tu lado, me tiene enamorado. Le di algo de beber con un polvo rosado. Alimentame una honey, me lo tiene parado. Ahorita te voy a coger y te voy a dar de los hombres. Ay, ay, bebé, de esa tota rosita yo me enamoré. Yo quiero darte como Chris R. Valenjee. Primero te compro el Patek y después pago a tapé. Para hacerlo como a ti te gusta, yo sé que te encantó, baby. No nos digamos mentiras. Te cojo en huira, tú no te viras. Por tu en la cama tú eres mi bebé. Chingando mami, qué rica te ves. Tú pareces una modelita te ve. Si lo que tuvimos fueron TV. Soy juguete y lo hacemos otra vez. Yo la tengo brillando, le digo no le baje. Le sabes que es perfecta, hasta sin maquillaje. Si me la mama rico, me la llevo de viaje. Y si se endiabla, me la hace más cabrón con coraje. Te voy a romper, a castigar, te voy a lamber, te voy a costear. Tú solo indica, mami, hago lo que tú quieras. Yo tengo un R militar, a tu novio lo voy a matar. Ya tú eres mía, me caga lo que ella quiera. Y no hay ni una. Tú eres la más dura de la comuna. La más dura. Quieres estrellita bajo la luna. Lo que tú quieras te lo voy a comprar. Ven, vamos a gastar. Hey, ella es chimbita, le mete la mota. Es calle Flux Azul, la conocí en medallo. Me vio en play con el del pelo blue. La voy a vestir Versace, Flip Plane, hasta de Jimmy Choo. Yo a ti te rompo como llama las pistas en Fruity Loop. Yo te pillo y voy a azotarte como un banshee robado. En el carro estamos ahí, yo te echo el panty pa'l lado. Mi resumen habla por mi baby, estoy más que probado. Hail Mary como Brady asegurándole el touchdown. Contigo estoy en un dream, sin ti tengo pesadillas. Si tu cuerpo es una suite, yo me quedo todos los días. Estoy adentro, le pregunto y me dice que es de la mina. El que habla de los switches, sus canciones le fascina. Tú quieres Gucci, Louis, vete de Chapin' Spree. Aterrizamos en LAX, frenamos en Beverly Hills. En la Rodeo, te rodeo de Roleta y Louis Vuitton. Ronca subiendo una story pa' que capee en el ping. Bebé, chingando mami, que rica te ve. Tú pareces una modelita te ve. Si lo que tuvimos fuera un TV, te soy su juguete y lo hacemos otra vez. Tú pareces una modelita te ve. Si lo que tuvimos fuera un TV, te chingando mami, que rica te ve. Si tú ves y lo hacemos otra vez. Estoy llamando y me parece. Veamos lo que he dicho, que estoy por ahí. Sobrenatural, bebé. Letra, dale. Baby, voy pa' dentro de la cueva como Bruce Wayne. Me escribió que estaba ahí que bellaca. Yo le puse Saint, quería fumar y le traje todos los strain. Una enferma sexual y yo en el clutch se lo meto con la Flugain. No me las quito para la agarre. Yo siempre la tengo en cuatro, pero cuando se me trepa encima yo que grita arre. Picante mexicana, la conocí en Tijuana. Creo que me enamoré con sus piernas, me hizo el amarre. Ya quiere que la azote, que la muerda, que la amarre. Que me muse pa' que escriba un tema y nuestra historia narre. Sabe que está con la bestia el que los barre. Mejor ni me la miran, no hagan que mi 40 se encatarre. Tú sabes, soy el de las claves, el hacker de los chicos. El duro en todos los ciscos, no te ahogas haciendo distro. A las 12 yo me eché dos obras en Lincoln. Este bicho es un norinco, te aplico corriente, un yo paso y te brinco. Brr. ¿Qué pasó, mami? Tú sabes que yo no puedo. Las ganas que te tengo las sientes cuando me vengo. Qué rico es venirme adentro, no lo sé que me gritaba. Contigo yo comparto de mi rifle de la pala. Estás en mis pensamientos más de lo que imaginaba. La baby tiene un pica, tapa el fe. intestinos operados. Si como un preso en ese cuerpito estoy condenado. Tiene su pieza y yo la mía, como buen enclavo. La tengo a chorro con el muerto adentro, bien enterrado. Se tira todas las poselías, puta, es versátil. Me encanta media bicha, no le ganan fácil. La nalga se las dejo rojo Cincinnati. Los panty los tiene como mi outfit Versace. Me vengo y en la boca se lo sacude. No le importa cuántas putas en el pasado tuve. En una nota la tengo viajando por las nubes. Lo hicimos rico de mi bicho y sé que se enchule. No le importa cuántas putas en el pasado tuve. De mi bicho y sé que se enchule. No le importa cuántas putas en el pasado tuve. De mi bicho y sé que se enchule.